Bueno, mi nombre es Rebeca Esquivel Alvarado, yo tengo 22 años y soy de la carrera de psicología acá en la sede occidente. La situación de discriminación que yo quiero comentar, bueno, es una experiencia, pasó hace casi 2 años. Yo viví en residencias con mi novia, que bueno, en ese momento estábamos empezando, y un muchacho de residencias también nos puso una denuncia, bueno, por actos que él dijo que habíamos hecho, que igual eran falsos, y lo que él quería era que nos echaran de residencias. Después de eso también nos llegó, bueno, se adjuntó a esa misma denuncia una carta que había hecho otro estudiante con firmas de varias personas de residencias, que al final nos dijeron que ellos habían firmado pensando que era de otra cosa. Había como una comisión que eran 2 trabajadoras sociales y una psicóloga, que eran como las que manejaban el caso y daban recomendaciones a la coordinadora de vida estudiantil, que ella como que al final tomaba las decisiones sobre qué hacer. Estas 2 trabajadoras sociales y esta psicóloga nos discriminaron más que cualquiera en ese proceso. Nosotras alegábamos que había discriminación y ellas nos decían que estábamos mintiendo, que no dejáramos volar el imaginario. Así nos decían que ahí no había discriminación, que bueno, lo que había pasado era como, no sé, como diferencias entre nosotros, que realmente era lo que había pasado, lo que el muchacho decía. Y bueno, al final nosotros llevamos testigos a la audiencia y llevamos gente del colectivo, de gente diversa. A la gente del colectivo no la dejaron entrar. A nuestros testigos primero nos redujeron la cantidad a 2 testigos y luego dijeron que iban a invalidar el testimonio que ellos habían dado. Al final no se logró nada. Como no se resolvió nada y como nunca se logró nada, es algo que a mí me sigue doliendo. Y es algo que también a mi novia le sigue doliendo un montón. Y ella habla de eso y lo hablamos con rencor y lo hablamos con cólera y lo hablamos con tristeza. Porque es algo que todavía nosotros tenemos ahí. A pesar de que ya pasaron casi 2 años, nosotras, no sé, todavía lo recordamos como si hubiera pasado ayer y nos duele como si hubiera pasado ayer. Esto fue una producción de CIPAC y la Asociación Voces Nuestras.